tal, furiadictos y furiadictas? Aquí estamos una semana más emitiendo Radio Libre desde las colinas de Irala en el 107.5 FM de Bilbo, sintonía de la Irola Irratia, y en www.sindominio.net/Irolae. Esto es, y aquí comienza, Furia de Radio. Bueno, pues aquí estamos, yo mismo, Furia, y mi compañera Marita a los mandos técnicos de programa. ¿Qué tal, Marita? Bien, opa, muy buenas. Pues tenemos aquí un programa, hoy segundo programa, que vamos a dedicar a las leyendas del rock rabioso de este país, de Españistán en concreto, aunque habrá mucho Euskal Herria, por supuesto. Y en este segundo programa hemos querido dedicárselo a una leyenda auténtica leyenda, ¿verdad, Marita? Pues sí. Aquí se lo hemos dedicado, a ver, ¿tú qué sabes? A Josu, no, a Escorbuto, Ángel. Bueno, no, en realidad está más dedicado a Josu Espósito, porque, bueno, pues como hablamos de personas, en la anterior hablamos de Manolo Cabezabolo, con su banda también, por supuesto, tiene un valor de la hostia, pero hay personas carismáticas y, bueno, Josu Espósito, Josu Escorbuto, era una de estas personas carismáticas. Aportaba la hostia a la banda, realmente era un poco su alma mater, digamos, ¿no? O sea, en fin, que la banda estaba un poco inspirada en él, ¿no? Sobre todo sus ¿no? ideas y su todo. O sea, de hecho, cuando murió Josu, pues Juan Maduro bastante poquito y se quedó solo Paco, el batera. Y bueno, pues ha seguido un poquito tirando del carro de Escorbuto, pero a trancas y barrancas ya no es lo mismo, desde luego, está claro. O sea que... Bueno, tendremos con nosotros, aparte de hablar de esto, también está tenemos que comentar que estuvimos en un concierto que hicieron precisamente en Repélega, en el barrio de los Escorbuto, también de su versión X, que de alguna manera son un poco... O no sé si es una sensación que tengo yo, o es un poco así, o qué. Yo creo que les considero un poco también como, como prolongadores de la leyenda de Escorbuto, ¿no? Puede ser, estaban en las mismas calles. Sí, claro, en el mismo barrio, se han conocido también. Un poco, pues también son un trío, llevan 25 años juntos en la misma formación también. Están celebrando ahora su 25 aniversario. Pero tenemos con nosotros, pondremos una grabación que hicimos en este concierto que estaban con los Carne Cruda, que estuvieron aquí con nosotros hace poco, Efren y estuvieron aquí en Furia de Radio. Y ahí estaban allí también los Carne Cruda, en esta entrevista que hicimos un poco ahí, un poco ruidosa y tal, como todas las que hacemos en los previos de los conciertos, ¿no, Marita? Pues sí. Pero bueno, está bien. Y luego después estarán por teléfono Javi, un poco ya para hablar sobre Josu Espósito y así. Y bueno, y su relación ellos, su versión X con los Escorbuto y tal, ¿no? Y con Josu, probablemente. Y también el Roberto Mosso, cantante de Los Arama, que, bueno, pues que fue el que hizo la última entrevista a Josu Espósito, la última entrevista grabada que existe a Josu Escorbuto, que la hizo él en su programa La Jungla Sonora de Radio Euskadi, que estará también con nosotros por teléfono un poco para comentar pues esta entrevista y bueno su relación también, que también la tenía, porque también es del mismo sitio, compartían local de ensayo, si no recuerdo mal, Sarama y Escorbuto, así que bueno, pues mucho escorbutismo, santurchiarra, etcétera, etcétera, su versión X, en fin, aquí un poco de caña puncarra, pero mítica, ¿no, Marita? Pues sí. Pues venga, vamos a empezar con música. ¿Qué vamos a poner? Ratas en Vizcaya. Ratas en Vizcaya, Escorbuto. Ahí, del principio, venga, vamos dentro. Somos Ratas en Vizcaya. We'll be right back. Pues estos eran Scorbuto. En sus primeros tiempos, yo no me sé muy bien la discografía de Scorbuto, pero yo creo que este tema es de, no sé si es su primer disco, desde luego de los comienzos de Scorbuto. Estoy seguro porque recuerdo que yo era un crío cuando empezamos a escuchar esto y vamos, tenía que ser del orden del 84, 85, algo así. No sé, no estoy muy seguro, pero algo así. Luego igual nos lo comenta Javi, su versión, que sabe más de esto que nosotros. Porque tú no controlas la discografía de Scorbuto mucho, ¿no, Marita, o sí? Pues ahora mismo no me acuerdo bien. Pero vamos, has escuchado. En algún momento, sí, no, claro, me he criado. Te has criado con Scorbuto. También, claro. ¿No? Sí. Claro. No, Scorbuto, al fin y al cabo, se ha escuchado por todas partes y yo creo que hay. Bueno, también es una leyenda que tienen, ¿no? Como, pues, bueno, la muerte de Josu, luego después la de Juanma. Pues todo esto le suma un rollo mítico a la banda, ¿no? Caballo. Pero. Sí, sí, bueno, pero no solamente el caballo, su actitud también era un tanto, pues bueno, cercana a la muerte, siempre hablaban de temas también muy, bastante tétricos y así, ¿no? Luego escucharemos a la última entrevista a Josu Espósito, que le hizo Roberto, y Joseba también, que se la hicieron ahí en Radio Euskadi, en la Jungla Sonora, y veremos un poco. Ya, pues eso, no sé cuánto tiempo pasaría desde la entrevista hasta la muerte de Josu, pero bueno, la actitud un poco de que tenía Josu, de un poco de, pues bueno, de hartazgo de la vida, digamos, un poco así, ¿no? Digamos. También es cierto que en aquella época, Euskal Herria y sobre todo Ezkerraldea, margen izquierda de aquí de la ría de Bilbao, está bastante destruida por la reconversión industrial y todo eso, y aquella bastante ruina, mucho caballo, mucha. Todo esto hablaremos también un poco con Javi y eso, ¿no? Que también, bueno, pues en su libro este que han hecho Lugar donde viene la locura, se habla un poco de toda esta época y así, ¿no? Y bueno, hablando un poco ligando un poco entre Subversión y Scorbuto, vamos a poner un tema ahora de Subversión, ¿no, Marita? Todo por el rock. Pues venga, vamos a poner a los Subversión X con Todo por el rock, Todo por el rock. Venga, adentro. Subversión X y con Javi a la voz, que luego le tenemos también en voz a voz aquí en por teléfono. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es poner esa entrevista que les hicimos en RP Lega el otro día, en un concierto que han iniciado la gira esta de los 25 años de Subversión X. También ya son años que llevan con la misma formación, además. Sí. un poco desastre de entrevista, pero bueno, tiene su punto también, gracioso. Sí. Un poco barullo, pero venga, vamos a darle un poco al barullo. Métela, sí. Métela ahí. ¿Qué decir? Dale caña. Carne cruda cumplían también 13 años. También 13 años, sí, sí. Así que andaban los dos de celebración. Bueno, Carne Cruda además tiene su disco nuevo y estuvimos aquí hace poco y estuvieron hablando largo y tendido de esto. Un disco, por cierto, que está de puta madre. Luego pondremos algún tema suyo también de este disco nuevo. Y bueno, pues vamos a ver qué se cuenta esta gente. Venga, ponlo. Bueno, pues nada, aquí estamos en... primero, ¿este sitio cómo es? Adi Music. En Repélega, una escuela de música. Un sitio además de puta madre, con muchos pisos y la hostia. Donde va a haber un evento de puta madre especial que te cagas. Un evento donde además se juntan dos efemérides que son el 25 aniversario de su versión X. ¿Sí o no? Bueno, pues aquí estamos Javi Subversión, Chanchi, estamos aquí Marita, también enfrente de mí, aquí está Alex, Cesario, está Gabriela también, y está Efren aquí de Carne Cruda, y el otro. Estamos aquí, las dos bandas que van a hacer este evento, que vosotros también cumplís además de alguna manera, ¿no? También hacéis vuestros años, ¿no? Ya me tiene 13 años. 13 años y a presentar el disco aquí, a defender. Presentar el disco aquí también, ¿no? Defenderle como podamos. Defender el disco aquí, bien, aquí. Bueno, pero bueno, su versión está ahí, bien ahí, tenéis ahí buen apoyo, ¿no? Bien ahí, ya coincidimos una vez, yo creo que hace 6 años o así, en Torrelavega, ¿no? En Torrelavega. Entrevista también. Hay una entrevista también. Sí. Hostia, que no pude yo, que andaba corriendo. Nos cruzamos ya. Vamos, que llevabais que no, de alguna manera os habéis juntado. Estamos en el camino juntos en esto. Bueno, venga, Javi, cuéntanos un poquito, ¿cómo es esto de los 25 años de...? Pues que ha llegado. Son muchos, ¿eh? Hostia, yo voy a fumar aquí, por supuesto. ¿Quién diría que...? Que no se puede, tío. Chanchi, ya, bueno, que no se puede. A ver, pues eso. No lo corta luego. No, a mí no corto nada, tío. Esto es, o sea, es sin más, es lo que toca, porque estamos aquí y lo podemos hacer y es lo que venimos a demostrar. Y pero bueno, que lo hacéis además en, no sé, en vuestra casa, ¿no? En vuestro pueblo. Pues hay que empezar en algún lado, ¿no? Y lo mejor es empezar por a ver, se les dirán en breve las fechas de hablar de la gira. Y bueno, y todavía lo que pasa es que están por confirmar muchas. Ajá. Y bueno, y será, bueno, la intención entonces, ¿qué es? Hacer una gira de 25 aniversario de Subversión X por con bolos por aquí, por donde sea. Sí. Hay bastantes sorpresas. A ver, hay la idea de hacer un cómic, a ver, hay la idea de hacer un disco de versiones y la idea de hacer un disco nuevo de Subversión para mediados de año, finales. Uh-huh. O sea que venimos con la idea. O sea que estáis a tope ahí. Sí. Subversión X ahí a tope de... Bueno, son 25 años que supongo que... que son unos cuantos, ¿no? Y que, bueno, pero está bien también que tengáis esa energía, ¿no? De juvenil, quiero decir. Un poco no, juvenil, a mí no me viejo. Bueno, yo así he visto... Se ve bien, Chanchi. Claro. Pero bueno, ¿cómo lo lleváis? Venga, bien, contar un poco. Bien, ¿cómo lo lleváis? Después de 25 años, tres tíos juntos, 25 pues años. Eso me cago en Dios, suena raro de la hostia, suena sin movida. Déjame hablar, que no... Es algo muy difícil. Aguantan y yo creo que es la manera de un grupo siga. Déjale que hable, coño. Chanchi, hostia, habla, macho. Los grupos nuevos, pues lo que le falta es un poco lo que teníamos en este caso, ¿no? Es esa unión, aunque tengas movidas con lo paso 25 años, imagínate, de alegrías y penas y de todo lo que ha pasado, ¿no? Pero aún así sigues continuando con ese proyecto y crees tú en la historia, si crees tú, pues... sobre todos, o sea, no, lo transmite lo que tienes que hacer, ¿no? Así un poco, está claro. Y es lo que le falla mucho a las nuevas bandas que salen ahora emergentes, de que se rebotan el chaval con el otro colega y se acaba el grupo, cada uno monta el suyo, o le cambia. Sí, es, sí, bueno, es cierto que mantener una formación durante tanto tiempo, ¿no? Es duro, necesita, además, pues sí, bueno, de alguna manera es un poco casi como un matrimonio. Sí, digamos, tener unos mecanismos emocionales un poquito engrasados. Sí, estamos casados. Además, que me aguantan a mí. Bueno, aguantar a este hombre. Sí, no, la verdad es que es la hostia. O sea, sí, al Chanchi, el Chanchi es el peligro de de Subversión X, de que llega a su hecatombe, pero bueno, también también parece que es un pilar que lo mantiene unido, sí, de alguna manera. ¿No? Sí. Me cago en tu vida. Bueno, y la tuya también. Y vosotros, Efraín, ¿qué tal? Que bueno, estuvimos hace poco ahí en la. Sí, pues yo llevar varios años ya sin tocar, que no somos un grupo que toque mucho, pues. Esta unión con estos tres putos locos de esta vena, que de puta madre, de puta Mira, madre. Y encima dentro de poco vamos a hacer un concierto ahí en Santander también. También. Sí. A defender la fecha. Este es el partido de ida, de hecho. De vuelta, devolvemos el 17 de marzo. De marzo. No, dentro de febrero. Es la semana siguiente. Dentro de 15 días. Otra vez, ahí, pim, pam. 17 de febrero. 17 de febrero. El Rockville de New Santander estará a su versión X por primera vez en. En Cantabria. No, en Cantabria no, Santander, sí, Santander capital. Y nosotros también, ahí, a pesar hostia, de. Pero allí, volver. Pero con la cantidad de fascistas que hay, seguro que van a machacar allá. Hay Puncarrada, históricamente ha habido Puncarrada, ¿no? Sí. Bueno, eso dice Fred. Lo pasa que. A mí lo que van a hacer es un par de pajillas cada uno. Bueno. Esto por la internet, lo cortas. Es más. Eso ya, tío. Eso cosa realmente. Me cago en sus muertos. A mí nunca me han tenido problemas con ningún. No, Santander, lo que pasa es que más la fama que tiene. De antes, los hijos de tal. Además, en Asturias y por ahí no me han pasado movidas, pero allí no. En Asturias, si no llegan por ahí, cuidado. Sí, no. Más en Gijón que en Cantabria, sí. Bueno, no sé, esto supongo que vosotros os habéis movido por toda la península. Yo vivía en Cuento, ¿sabes? Nos metimos una vez en el bar Pepe, en Casa Pepe. Íbamos por la autopista, el bar estaba de fachas que venden banderas españolas, movidas de Franco. Mira, para la técnica. Mira, se le han puesto una calle ahora, ¿no? Sí, ya, de aquí. Era pasón, están ahí todos los fachas. Pero fachas, eso era un poco de la tele, ¿no? Sí, estaba con. Bueno, pues la verdad es que no sé, tiene buena pinta este. No, pues solo vais a meter caña entonces un poco a tope, ¿no? Vosotros. Oye, todo lo que nos dejen. Todo lo que nos dejen. Sí, ¿no? Paso muy venido. Y este sitio tan un poco así como una escuela de música y bueno, eso, tío. Sabe, o sea, vais a. No pero sé, está genial tío. Para los conciertos, tío. Sí. Dinero, la entrada me parece la que estaba barato para ser un grupo de rock, para que siga vivo el rock. La gente debe de concienciarse de que hay que pagar una entrada, de que sí. Esta gente tiene que venir de su pueblo, sí. Transportes, nosotros, los ensayos, sí. Los instrumentos, lo que se te rompe, está claro. El local, está hay un montón de. Las grabaciones, tío, si quieres, la gente luego quiere que grabes discos y que grabes con buen sonido. Y eso no, está claro. Y que luego este sitio está de puta madre, porque para tocar hay un buen equipo, son las 100. Y yo creo que no, también. Sí, me parece de puta madre el sitio. Lo que quiero decir es que. La priva para la gente está muy barata. Lo que quiero decir es que me parece es un poco. Quiero decir, una escuela de música no es habitual, ¿no? Que no. Haya así conciertos no, con carne, no, no, no, en una escuela de música, ¿no? Que es una cosa guapa. Es un descubrimiento, la verdad, este garito, este lugar. Sí. Porque te lo ponen a huevo para el músico, no sé. Tienes todo sí. El equipo que quieras, tienes pantalla vídeo, tienes telón, tienes todo un estudio yeah. Para guardar las cosas. Puedes probar sonido un día o dos antes. Uh-huh. Nosotros probamos sonido ayer por la tarde. Y aquí dejamos todo preparado ya y hemos venido con la mano en los bolsillos, desde Santurce y todo. Ya, claro, bueno, en sala de casa. Si está, aquí, y los puedes dejar aquí tantos días más, ¿no? Que para la peña de aquí es de la hostia. Ya, yeah, ya. Yeah. Supongo, o sea, y debería haber, como dice Javi, en cada pueblo una de estas. Pues sí, una la verdad, de, sí. Una, y bueno, entonces, vosotros, Subversión X, digamos que empecéis aquí esta, digamos, el primer concierto de esta gira de 25 sí. Aniversario, vale. ¿No? Sí, aquí es sí. Donde empieza esta historia, ¿no? Empieza hasta aquí donde todo, llegue, bueno. ¿No? Sí, porque el 25 aniversario, es, a ver, el 8 de mayo es cuando se cumple el año oficial de Subversión, pero vamos a estar todo el año, pues, de. ¿Y por qué, ¿y por qué es este, justamente este día? El 8 de mayo, porque fue el primer bolo de Subversión. Primer concierto. Sí. Primer concierto, ¿sí? ¿Dónde fue? El 8 de mayo del 92. En el 92 en el Instituto de Cantauri. El 8 de mayo del 92 en el instituto de. 14 años. Sí. ¿Cuántos años tenéis vosotros entonces? 39. No, ¿cómo no? Ahora no, digo, en esa época. Con 14. Es 14, entonces. Claro. O sea, el primer concierto con 14. Si le ven las fotos ahí, que no me la guitarra, era mucho. ¿Tú eres más viejo, no, Chanchi? Yo sí, era mayor. ¿Cuánto me echas a mí? No me echas mucho, pero he hablado contigo. Bueno, más viejo yo que es que sé. Sí. 50. ¿Qué? ¿Qué me has dicho 50? 40. Buen Dios, tengo yo 48, venga, la hostia. ¡Ja! Te has trillado, tío. Te has trillado, tío. Estás machacado, tío. Has hecho un toro, te enseño. No me enseñes nada. Eso vamos a dejarlo para eso, para el vídeo. Eso para cuando hagamos el vídeo. El vídeo, salimos en pelota los tres, ¿sabes? Sí. Los tres, bueno, los cuatro, ¿no? Porque yo puedo otro tres y otra. Bueno, tú también. Hay más gente. Hay un montón de gente. El Charlie se apunta también con la cámara ahí colgando. Claro. Amaranta, me haces llegaros sin chillar, que estamos en una entrevista. Venga, órale. No digas nada. Hostia. Un cigarro de esos igual me da. Bueno, pues nada, en fin, un placer, yo que sé, no sé, espero que, la verdad es que esta comunión entre Carne Cruda y su versión X, algo bueno saldrá. Saldrá algo bueno de ahí. Algo malo. Con la relación, porque estos tíos están más locos que la hostia. Algo bueno. Estos tíos están más locos que la hostia. El Javi está querida colaborar conmigo y para hacer cosas. O sea, pipa, o sea, tengamos de Lumis todo. Sí, ¿no? ¿Te viene? Bueno, si pagas tú, sí. No, yo dinero no tengo. Yo me voy. Yo dinero no tengo. Si paga la organización, yo de encantar mi vida. De gafas de arriba que a ver lo que pasa. Vale. Si te gusta el reggaetón, vale. Pues bueno, chavales, yo digo que la peña que se anime a esta gira, que el rock and roll son dos días, que mañana puede ser otra cosa y que aprovecharía el momento de poder ver rock and roll. Que yo veo que el rock and roll va... es como le ves tú al rock and roll, a ver, en plan, le falta lo que sea y meter el cuchillo duro ahí hasta el fondo, ¿no? Lo que debemos de hacer los grupos es que no sé. Hay mucho revival, mucho rollo, mucha mierda, mucha vaina en lata, mucha banda antigua, demasiado antigua. Que vuelve ya después tributo, de cuando debe, mucho tributo. Exactamente, hay conciertos de tributos, mucho rollo, mucha vaina, mucho rollo. No me gusta. Está bien que haya bandas como vosotros que llevan 25 años en la tralla y pa. Y su versión no hace versiones. Exactamente. Su versión. Y entonces que no hay locales, no hay lugares, tío. ¿Qué queréis hacer? No hace versiones nunca. No, si acaso una mínima versión que no fue versión, sino una adaptación, la canción del Mal de la Humanidad. Que era pues de una letra del Josu, de Scorpio, bueno, que se acordaba el Javi, y podría ser lo único susceptible de haber sido versionado. A ver, hacer una versión tampoco tiene nada de malo. Es una canción a medias, digamos. Hacer una versión tampoco tiene nada de malo siempre y cuando la hagas a tu manera, yo que sé, tío. Sui Jane de la Velvet se ha versionado un montón de veces, no sé, tío. Sí, para eso es que para hacer. A mí me encanta hacer versiones en el local, pero claro, para su versión no hace versiones. Sí, no, vosotros tenéis. Evidentemente tenéis vuestro estilo propio, eso está claro, la gente lo conoce. Tenéis una peña de la hostia que os sigue por ahí. Tanto aquí como fuera de aquí, o sea, que en el Estado español, como fuera de aquí, en América sobre todo y tal, y que tenéis ya un estilo propio reconocido y reconocible, y bueno, eso está claro, ¿no? No, que mal no se comporta. Tiene su valor, es decir, ¿no? ¿Sí o no? Ah, bueno, sí, tiene, entera, bueno, tenéis, que si tenéis un estilo entera, propio que tiene su valor. Sí. Claro, que si estás a la nota en tu runa, aquí la gente. Sí, entera, joder. Sí, es lo que hay. Rock and roll, venga, carne cruda y su versión hoy. Aquí lo podéis ver. Esto no lo vais a escuchar el día que ya haya pasado. Pero la próxima vez os podéis acercar. Si no, no volverá a pasar y no habrá más rock and roll. Bueno, pues venga, vamos a despedir igual, ¿no? Gabriela, ¿tú qué opinas? ¿No vamos a tener que tocar ya? ¿Son dos tías? Sí. Ah, vale, no sé. Sí, Gabriela, ¿tú qué opinas? Pues sí. Está aquí invitada. A todo que sí, por si acaso, tío. Por si acaso. Por si acaso. Mira que nos preparamos, ¿eh? Me cago en ti. Bueno, pues, en fin. Como estos están más locos que la hostia, y es muy difícil hacer una entrevista cuando una gente va llena de adrenalina y va a salir al escenario y va a darlo todo. Hay a cuchillo en 20 y pico de minutos. Pues vamos a despedir aquí a Javi Subversión, compañero. Agur, y hablaremos, cabronazo, con muchas cosas. Al Chanchi, vale. Bicharraco. Pero luego lo he dicho, ¿eh? Ahora lo he dicho, sí, luego eso ya después ya hablamos. Marita, Alex. Encantadísimo. Subversión. Mapa Furia. César. Cesario también, ahí, más a bicho. A Gabriela. Perfecto. que es un bicharraco, máquina carne cruda, me cago en Dios. Bicharraco. A por ellos. Bueno, venga, pues nada. A por ellos. Saludos. Bueno, pues. Bueno, pues esto era. ¿Cómo nos lo pasamos, eh? Ya ves, sí. Sí, bueno, la verdad es que es un de madre, ahí siempre, bueno, con tanta peña ahí, con tanta... Bueno, caos, van a salir luego a tocar, justo. Bueno, vamos a hablar un poquito del concierto después. ¿Qué te pareció, Marita? Pues me pareció muy guapo, iban disfrazados de zombies o de esqueletos. Sí, o en tal. Plan muerte, mira, que habían sí. puesto una lápida de cada sí. uno ahí, la subversión y tal. Sí. Bueno, los Carne Cruda para empezar estuvieron también potentes. También muy bien. Sí, un directo sí. chulo. Muy bueno. Potente, ¿eh? Sí, un directo muy sí. bueno. Sí, el Efren se lo curra, de la hostia el tío, eso, sí. tiene una energía de la hostia y... Me gustaron en directo, sí. Sí, y bueno, su versión también, y se tiraron también. Largo ahí y tuvo un buen rato, estuvo... Es buen concierto, la verdad, sí. me gustó. Lo pasamos muy bien, me hace gracia cuando dice que empezaron a tocar con 14 años y yeah. dice, si ves las fotos... Ya, yeah, o sea, imagínate, unos críos de la hostia. Ah, bueno, y hay que decir que después del concierto encima hubo un lancha ahí de la hostia de Pampeo sí. y el Copón para toda la peña. O sea, que eso también es inhabitual, estuvo sí. de puta madre eso. Yo ¿verdad? Nunca lo había visto. Yo y tampoco. Estuvo de puta madre. Sí, sí. La verdad que sí, porque joder, ay, estuvo bien. Bueno, pues nada, fue una cosa un poco, yo creo, un poco familiar, ¿no? Así había, era poca gente, pero de vamos. Barrio, ¿no? Fue un concierto sí, de vamos, barrio. Sí, pero 100 y pico personas así habría, pero la sala estaba bien y estuvo guapo, la verdad sí. es que yo un concierto así un poco para empezar la gira, igual ellos quisieron hacerlo un poco así en plan también un poco chiqui, ¿no? En casa y tal, para sí. poca gente y eso. Y bueno, pues hasta comida y todo dieron, pues de puta madre. Pues nada, pues vamos a poner un tema que como no hemos puesto nada de los Carne Cruda, ¿no? Vamos a poner un tema de los Carne Cruda, ¿eh? Eterna Juventud, que además viene de puta madre para recordar a Josu Espósito, que es el que va hecho este programa, que siempre murió joven y conservaría esa juventud. Así que dale caña ahí, Carne Cruda, Eterna Juventud, dentro. Serán los Carne Cruda con Eterna Juventud, que hemos querido dedicársela a Jus Espósito. Y ahora tenemos con nosotros aquí, ya por teléfono, a Javi Subversión. Hola Javi, estás por ahí, ¿no? Opa, ahí. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal andas? ¿Cómo va eso? Pues de puta madre, aquí grabando baterías, estamos en el estudio. Muy bien, pues nada, bienvenido aquí a Furia de Radio, que ya, y a La Irola, que ya has estado más veces con nosotros, sí. Y eso. Pero bueno, hemos pasado antes la entrevista esa que hicimos con vosotros y la peña de Carne Cruda en el concierto de Repelia, sí. Con el que empezasteis la gira esta de 25 aniversario. Y bueno, ya comentabas un poco ahí, ¿no? Que comenzaba ahí la gira esta vuestra y tal, ¿no? Y... Sí, la hemos comenzado, joder, de puta madre, en el concierto que dimos en Repelega, estuvo cojonudo. Sí, hemos estado comentando un poco el concierto, la verdad es que nos gustó, estuvo de puta madre, así un poco casero y tal, genial. A la gente de casa, pero muy bien, potente y muy bien, estuvo de puta madre, la verdad. Sí, ahora esta semana, bueno, la que viene, el 17, bueno, el viernes 17 de febrero tocamos en Santander, también con los Carne Cruda. Sí, el partido de vuelta, así es que era el, ¿no? Sí. De volver a visitar. Ahí andamos, pues con un montón de proyectos, la verdad. Este año va a ser fructífero en el rock and roll por nuestra parte, al menos. Bueno, pues queríamos, como hemos dedicado este programa que te he comentado antes a Josu Espósito, a Escorbuto, sí. Pero sobre todo a Josu, ¿no? Un poco que, bueno, la relación que, bueno, porque de alguna manera, no sé, igual es una impresión personal, pero yo creo que la tiene más gente, que sí que es un poco herederos de la, bueno, de la trayectoria de Escorbuto, ¿no? Que se fueron jóvenes y tal. ¿Cómo es la relación vuestra con esta banda, con su música, con ellos propiamente, si es que llegasteis a conocerlos de alguna manera también, ¿no? Pero... Sí, hombre, yo diría, hablaría de herederos del punk. También, más que nada, decir que de Escorbuto, pues no sé, no me gusta, pues puesto que Escorbuto es su línea y la nuestra es la nuestra, ya, y bueno. No molan las, ¿no? Las equivalencias de este palo, pero bueno, sí somos del mismo pueblo, nos conocimos, y bueno, de alguna manera, pues recorremos las mismas calles, ¿no? Y sí. Estamos en el rock, así que... Uh-huh. Sí, con una formación también un poco, un trío igual que ellos también, así sí. Básico, ¿no? Power básico, trío, punto, tal. Los Motorhead, ¿no? Sí, claro, el sí. Power trío, power el poder trío. Del trío. No, sí, está bien, quiero decir que es una formación, un trío, es para una banda de punk, está de puta madre. Sí, sí. Es tiene, la gana tiene que tener. De hacerlo. Está claro, ¿no? Pero bueno, que de alguna manera sí que os influyeron, ¿no? Ellos, claro, vosotros eres mucho más chavales, ¿no? Que esta gente, ¿no? No pues, sé, cuando... Vosotros empezasteis en el 92, yo tenía, ¿no? 14 años. Tenías 14 años en el 92. Que, sí, en el 92, en el primer concierto, cuando empezamos, 14 años. Qué guapo. De hecho, cuando me comentabas que habíais puesto que ibais a poner la canción de No Volverás. Sí, sí, sí. Esa sí. Canción está grabada en el 93. Ajá. En diciembre del 93, en Rock Studios. Sí. Ahí tenía 15 años. O sea, ya. Se grabó... Sí, no, yo la he escuchado, de verdad que se nota la voz así un poco juvenil. Pero bueno, como es un homenaje al propio Josu, pues me parecía que tenía que estar aquí, ¿no? Es una canción que hizo un año después de su muerte y... Claro. Que sí, supongo, bueno. Supongo que esto, que en su momento, cuando vosotros empezando, que eres unos chavales, ¿no? Pues la muerte de Josu y tal supondría, un, no sé, algo, ¿no? O sea, es un palazo, ¿no? Al final, yo creo que con 14 años no tienes el... ¿no? De alguna manera no tienes la visión de que alguien, aunque, no sé, igual con más años tienes la visión y le ves igual hecho polvo y puedes saber, yeah. ¿No? Pero con 14 yeah. años no te lo esperas que se vaya yeah. a ir de alguna manera. No lo ves, no lo quieres ver, yo creo. Creo. Yeah. Y yeah. sí, fue un palo por eso. Me acuerdo que volví del colegio y mi madre me lo dijeron y no me lo creía hasta que vi la esquela y yeah, fue un claro. palo o algo así, ¿no? Ya, yeah. Sí, la verdad es que para mucha gente, yo creo. Bueno, y luego Juanma tampoco aguantó mucho más, sí. Unos cuantos meses más, yo creo, sí, ¿no? Cuatro, así, no sé. Sí, por eso, que fue un poco el, digamos, el fin de Escorbuto, así un poco de golpe, y era una banda que de alguna manera representaba un poco... No sé, era esta era la época esa del rock radical vasco, había un montón de... Y estaban, de alguna manera, enfrentados también con otro montón de bandas. Yo creo que lo que tenían era actitud, y eso sí. se nota en una banda, incluso, sí. yo qué sé, yo te voy a decir, de Josu, en el último año de vida, que dieron conciertos, yo eso estaba hecho polvo, pero muy hecho polvo, pues que tenía, no se podía lavar los dientes, pues le caían cosas del palo, del estilo, y estaba tan jodido, y aún así el tío iba a los conciertos y tenía la visión de grabar un disco en solitario, tenía las canciones, iba a los conciertos, tenía la ilusión, y yo creo que más que nunca, ¿no? Igual tal vez porque sabía que se acababa. Ya, la verdad es que yo era un tío, no sé, muy muy carismático, muy peculiar, y yo creo que con una visión de las cosas un poco más allá de que el resto de las personas, ¿sabes? Y de su época, quiero decir, también, o sea, que igual que fueron poco comprendidos y muy denostados también en su, sí, en su momento, ¿no? Quizás que hizo falta que, bueno, ya sabes cómo es esto, ¿no? La gente, o sea, luego se mueren y de repente son la hostia bendita, ¿no sabes? Pero cuando estaban en vida tenían, les ponían a caldo por todos los lados, ¿sabes? Por todos, bueno, cosas también nos ha pasado a vosotros, de cierta manera, algunas veces, ¿no? Y así, ¿no? Sí, no, también al final yo creo que la gente, ¿no? También pues lo que te comentabas antes de... Hay gente que se piensa igual que nosotros hemos querido ser sucesores de algo y... Y no van por ahí los tiros, ¿no? Yo qué sé, también se cogen, hay gente que, pues, que coge ascos o celos o no sé. Sin más, parece que en esto del rock parece que no hay competitividad continuamente, y es penoso eso cuando tendría que haber hermandad, ¿no? Como se habla del punk y cosas del estilo, pues yo creo que tendría que ser una hermandad. Y no lo es. Debería ser, pero claro, hay mucha gente, bueno, ya sabes cómo son las cosas. En fin, vamos a, ahora seguimos contigo, pero vamos a poner ese tema que has comentado, que dedicaba al Josu Espósito, no volverás, que grabasteis en el, ¿qué año has dicho? En el 90 y... En el 93, al final del 93, con 15 años Javi cantando ahí este tema. Vamos a ponerlo, venga, dentro Marita, ahora seguimos contigo Javi, venga. No te vayas. Dale caña Marita. Dentro. No volverás para Josu Espósito. Escorbuto. Ahí va. Sí, sí, tiene una intro. Pues esa era la canción para Josu Espósito de los Subversión X. ¿Qué, cómo te has escuchado ahí con 16 años, con 15 años? Sí, pues yo qué sé, de puta madre, ¿no? El primer disco y contento, ¿qué te iba a decir? Bueno, la verdad es que en estos 25 años la evolución de vuestro sonido es evidente, ¿no? O sea, habéis cambiado bastante. Claro, bueno, también es normal, ¿no? En tanto tiempo. Quiero decir que ahora hacéis un sonido más rock and roll, igual, menos punk que antes, ¿no? Más rock and roll que. Más rock and roll cañero, pero, ¿no? Sí, bueno, es que yo creo que tú, por ejemplo, si analizas el primer disco, tampoco es que sea un punk ruidoso. O sea, uh-huh. Es un. No sé, pues para tener la edad que teníamos, yo creo que sí. Dentro de lo que hay hacíamos un punk bastante melódico y limpio. Uh-huh. No sé, de todas maneras, por supuesto que con los años vas pues, conociendo un poco mejor igual el instrumento. Uh-huh. Que te voy a decir, que sé, al final pues la influencia la tienes de todo tipo de música y de todo, no sé. Punk rabioso, ¿no? Yo, ¿sabes lo que pienso? Hablaban del sonido Santurci y ¿sabes uh-huh. lo que hablábamos de que podría ser? Era la falta de técnica, uh-huh. pero con la ilusión llevada a intentar uh-huh. a sacar de esos acordes mil veces exprimidos cosas diferentes y salen cosas raras y es el sonido Santurce, ¿no? Pues que al final uh-huh. hacía sonar cuatro notas con una característica que era el no saber realmente cómo tenía que sonar, pero lo hacía sonar a tu manera, no sé. Uh-huh. Bueno, la verdad es que habéis conseguido, al igual que los Escorbuto consiguieron un sonido, igual también sin tener excesivamente idea de como músicos, ¿no? Pero consiguieron un sonido propio y un estilo absolutamente reconocible, propio, total, ¿no? Vosotros también habéis conseguido el vuestro, ¿no? De alguna manera, que bueno, os lo comentábamos en la entrevista que hicimos allí, ¿no? En RP Lega, el día del concierto este, con Carne Cruda. Sí. Pero vamos, que sí que se reconoce un poco vuestro sonido, ¿no? Y que hay gente que ya un poco pues se ha hecho a él, ¿no? Yo creo que vosotros también lo reconocéis de alguna manera, ¿no? O sea, que sí, yo vais creo un poco que, a vuestra joder, bola. Mola cuando alguien te dice, joder, es escuchar, ¿no? El principio de una canción vuestra y sabe que sois vosotros. Uh-huh. No sé, eso cuando te dicen eso, pues es la hostia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te voy a decir? Claro, está bien, claro que sí, porque yo qué sé. Y bueno, pues hablando un poco de, volviendo un poco al tema de las calles de Repélega, de la época esta y tal, ¿no? Has escrito este y escribiste este el guión este con lo que luego es el libro este del lugar donde reina la locura, ¿no? Sí. Donde se habla un poco también de toda esa época, ¿no? Supongo que también ahí estarán presentes los conciertos vuestros y también igual de Escorbuto anteriores o no. En el libro aparece gente pues del entorno de aquellos años, pues habla desde el 85 hasta el 97, uh-huh. 98, algo así, más o menos narra la historia. Sí. Y aparecen conciertos, personajes y uh-huh. y bueno, pues es un poco aquellos años, lo que es un poco la degeneración y la depravación. Uh-huh. Y luego dentro de unos amigos que al final lo que realmente se ve en el libro que a pesar de todo tipo de batallas, de malos rollos y se sigue habiendo esa unión real entre uh-huh. ciertas personas que es un código a seguir que hoy en día no se sigue, ¿no? El código de la calle, de la palabra, del valor de la palabra, ¿no? Por ejemplo, el honor, ¿no? Llamémosle de sí. Bueno, hay ciertos códigos que no están escritos, ¿no? Pero que hay gente que los sabemos y los llevamos adelante. Sí, bueno, es como en la cárcel, donde la palabra tiene valor porque no se pueden escribir documentos y la palabra realmente tiene valor, está claro, ¿no? Sin ambientes más, cuanto más duros son más. Bueno, yo quería preguntarte un poco, en aquella época, años 80, tú eras muy joven, eras un crío realmente, ¿no? Cuando andabas por las calles también y tal. ¿Cómo se veía ahí en Santurci a los Escorbuto, ¿no? Quiero decir. Pues eran. O sea, yo me acuerdo de, ya te hablo de muy pequeño, ¿no? Pues lo típico eran como los hombres, igual cuando tienes 10 años, eran los hombres, como los hombres del saco, llamémoslo, ¿no? Te escondías detrás de los coches para sí. gritar Escorbuto y salir corriendo. Y luego, sí, con más años ya, cuando igual tenías 13, sí. Ya que sabías quiénes eran. Yeah. En el barrio realmente nunca nadie es profeta en su tierra, tristemente, yeah. Y eso se notaba y era bastante, o sea, que marcado. No eran ahí no eran excesivamente queridos tampoco, igual. No, más bien lo contrario. Más bien lo contrario, ¿no? Ya, sin embargo, ahora pues a cualquier día les pondrán una calle con su nombre o vamos, así. Claro, sí, sí. Se les han salido colegas de todos los lados, ¿no? Ya. Yeah. Pero bueno, eso es lo triste de cuando uno muere, que sí, se sí. revaloriza, parece que su, ¿no? Su arte o lo que tuvo o lo que sea, parece como que sale a la luz. Yeah. Es tristemente que la gente no sepa, ya yeah. que sé, ¿no? Hay que mirar lo que vale y lo que no vale, no sé, sí, pero sí, al final van a gloriar algo porque está muerto. Ya, yeah, no sé. Yeah. Sí, también es un poco... es triste que sea así, la verdad es que es triste, pero bueno, también, bueno, ellos eligieron su modo de vida también, está claro que llevaron hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Tanto Josu como Juanma. Sí, y sabía que después que Scorbuti iba a ser algo, hombre, no creo que fliparían, ¿vale? Si lo viesen ahora, fliparían seguramente, porque... Pero sabían que iba a trascender de alguna u otra manera. Sí, la verdad es que supongo que sí, porque cada uno, cuando uno sabe que es un gran artista, pues uno lo sabe en su foro interno, ¿no? Me imagino. Y bueno, pues yo qué sé, piensa que alguna vez, aunque luego a veces igual no ocurre, pero bueno, yo qué sé. Ya, sabes. Hay que morirse, Javi, hay que morirse para que te suban a los cielos. Eso está hecho, eso lo tenemos todos, vamos, eso nos llega a todos sí o sí. Bueno, Javi, pues es un placer haber tenido que ir con nosotros en Furia de Radio. Ya sabes que esa es tu casa, compañero, y... Opa, y bueno, enhorabuena, ya te lo he dicho personalmente, pero lo digo aquí para lo dicen también, por tu reciente paternidad, compañero. Opa, sí. ¿Eh? Una cría genial. Estás encantado, encantado de la vida con ella, ¿no? Sí, con la Rosy también, o sea, sí. Es genial. Me ha motivado mogollón para seguir con un montón de proyectos. El uh-huh. disco en solitario, estoy uh-huh. entre manos ahora mismo grabándolo. Uh-huh. Para final de año se grabará el nuevo de Subversión X. Tenemos también proyectos del palo como un cómic que uh-huh. se hará de anécdotas de Subversión. Uh-huh. Que va a estar bastante chulo la idea. Ya iremos desvelando poco a poco cosillas. Bueno, pues nos vas contando. Ya sabes que aquí tienes un panel para colgar tus cosas cuando quieras, compañero. ¿Vale? Venga, bueno, pues venga, saludos. Un abrazo. Venga, venga. Bueno, pues nada, Javi, que está todo feliz con su criatura recién nacida, que tiene unos meses, un poco, la verdad. ¿Y qué vamos ahora? ¿Qué vamos a poner ahora? Entrevista a Josu. Ah, bueno, es verdad, vamos a poner la última entrevista a Josu Espósito, que la hicieron Roberto Mosso y Joseba, no recuerdo su apellido, yo no sé, bueno, la hicieron en la Jungla Sonora. Ponla, vamos a escuchar la última vez que Josu, la última grabación de Josu Espósito de Scorbuto. Hola, buenas tardes, Joseba, pues sí, son históricos, sin duda. Nosotros cuando nos estamos moviendo con este junglomóvil en las diferentes conexiones, pueblo a pueblo, muchas veces nos preguntan a ver si sabemos algo de Scorbuto, un grupo que no se prodiga mucho últimamente. Y del cual tenemos aquí ahora a Josu, el guitarrista y carismático cantante también, con el que queremos charlar a cuenta de la última grabación, porque han vuelto a grabar, ni más ni menos que en Castellón, con Matraca Records, un LP que se llama Demasiados Enemigos. Hola, buenas tardes, Josu. Hola, buenas. Cuéntanos un poco en qué consiste este LP. Bueno, al principio lo íbamos a llamar de generación, el último de los últimos, como quien dice, ¿no? Pero en una actuación en Austola, hablándolos, nos escapó la palabra Demasiados Enemigos, y un tío nos dijo, nos recalcó esa palabra y realmente viene a explicar lo que nos pasa a nosotros en este pueblo, que tenemos demasiados enemigos. Cuando dices este pueblo, ¿te refieres a Santurce o te refieres a Euskadi? No, Euskadi, Euskadi. Sí. ¿Y qué habéis hecho para ganaros tantos enemigos? Pues nada, intentar decir lo que nosotros, para nosotros es la verdad. Y con decir la verdad aquí no se gana nada. Y es lo que nos hemos ganado. Bueno, pintando, excepto, no se gana nada excepto de enemigos. Sí. Bueno, y también son enemigos de Pirola, de Pan y Melón, que... oyen cuatro tiros, pero no oyen la guerra. Uh-huh. Es decir, se esconden en los bares, con los chiquitos, se creen ellos más pisadores que cualquiera. Uh-huh. Claro, con el vino son los que todos, pero no. ¿Vamos a tener la oportunidad de ver a Scorbuto en directo de aquí a poco tiempo? No lo sé, no es una cosa que nos entusiasme ya. No, a mí, por lo menos, personalmente, en directo me importa un huevo. Los jóvenes, si no reaccionan, me es igual. Yo, a mí, el directo me es igual. Uh-huh. Antes era todo lo contrario, ¿no? Pero ahora ya no me es igual. Hay mucha gente que está deseando veros, eso también nos es igual. Bueno, pues que vayan a las concejalías de los ayuntamientos, con las comisiones de fiestas y quiten a estos mamones que están quedando. Así que no se atreven, no se atreven, no se atreven. Esos mierdones. Sí. Y todos sabemos de qué partido son. Oye, cuéntanos un poco de qué van las canciones de este EP. Bueno, hay más, algunas son más comerciales, pero para mí hay una canción que nos define muy bien a nosotros, que es la mejor banda del mundo. Y es la que nos define, ¿no? Que al final sustituimos las guitarras por armamento, porque nosotros nos dedicamos a la música porque las tiendas no venden metralletas. Bueno, Joseba, yo creo que tienes algo que preguntar también tú, ¿a que sí? Sí, antes de nada saludar a Josu y decirle que, bueno, hola, después de tanto tiempo. Hola. Cuéntanos qué es lo que haces un día normal, si estás ahí con tu guitarra, dale que te pego, con canciones nuevas o, no sé, o te dedicas a hacer algún currillo por ahí. Cuéntanos qué haces. No, yo un día normal, perder el tiempo. Es como, estoy haciendo tiempo para perder el tiempo. Y la guitarra, pues ya para mí, no es como era antes. Toco, pero no me divierte mucho tampoco. Uh-huh. Y pues no hay nada, cosas nuevas, si no, cambiaría. Si habría alguna cosa nueva, la dejaría tranquilamente. Teníais un disco muy famoso, que es el que estamos oyendo, titulado Antitodo. ¿Seguís considerando que Scorbuto es una banda antitodo o que todos están contra Scorbuto? Que viene no, a ser un poco no lo es mismo. Que Scorbuto, esto no es individual, es que todos son antitodos, todos somos antitodo. ¿Acaso tú vas por la calle y le pides a uno 1000 pelas y te la da de buena cara? Te mira la cara y si va con la mirada que te echa ya te dice que no, ¿entiendes? No hace falta ni que te diga que no. No es que nosotros seamos antitodo, es que la sociedad es antitodo. Son cosas como esa que la gente no entiende, que podríamos antitodo. Hoy unos 4 balazos, pero la guerra está aquí en las calles, y en las calles todos somos antitodo. ¿Has entendido? Exactamente, perfectamente. Pues Roberto, cuando quieras puedes seguir hablando con nuestro invitado, con Josu. Bueno, yo supongo que con una visión tan pesimista como la que parece que nos das... Realista. Realista. Bueno, pues vamos a aplicar este realismo tuyo a Santurce. ¿Cómo ves tú el ambiente de aquí? ¿Tú crees que este pueblo tiene solución? Yo creo que se ha perdido total. Antes había, por lo menos había algunos árboles, el puerto, que había rocas y se podía bajar. Ahora no tenemos más que el puerto lleno de empresas del puerto. No podemos entrar ni a las orillas y al monte no hay más que hierba y seca. Nada, no hay nada, es decir, nos han destrozado. Uh-huh. Y en cuanto al ambiente de música, de... ¿Aquí? ¿Dónde? Dime dónde. No hay nada. Y el que defiende este pueblo, por ejemplo, un tío va por la calle y dice, ah, soy de Santurce, bonita aldea, de joder, lo está diciendo por la calle, ¿no? Este pueblo es una mierda, me aburro mogollón. Y viene un tío de Baracaldo, por ejemplo, y le dice que Santurce es una mierda, cosa que le está diciendo, pero somos mosquea de Santurce, porque lo ha dicho el de Baracaldo. Sí, y le está diciendo sí. Él todos los días que es una mierda, que no hay dónde ir. Pues lo dice otro tío y se mosquea, y viceversa. Sí, vamos, que una cosa es lo que se dice de puertas adentro y otra de puertas afuera, sí. De siempre, ¿no? No, realmente, no, si no eres de Santurce, no merece la pena que vengas, ¿eh? Oye, Josu, nosotros nos hemos dado cuenta de que hay muchos chavales que os tienen, bueno, pues en un altar puestos, ¿no? A mí me gustaría que dijeras algo para ellos, que les dirigieras unas palabras. ¿Qué comentarías tú ahora a un chaval que quiere hacer una banda de rock and roll? Mucha cara, mucho morro y hacer muchas pintadas. Y no confíes en nadie, solo en vosotros. Y muchos ánimos, no sé. Nunca os creéis a nadie. Yo le diría eso. Y sobre todo muchas ganas para sí mismos. Bueno, pues para terminar, manda un mensaje a los oyentes de la Jungla Sonora. A ver, ¿qué mensaje voy a mandar? Bueno, el tiempo siempre da la razón, por lo menos a nosotros. Todo estará viejo y nosotros estaremos muertos. Bueno, pues estas son las palabras con las que despedía yo su la entrevista, que la verdad es que yo creo que son proféticas. ¿Estás ahí, Roberto? Ahora. ¿Estás, Roberto? Sí, aquí estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Has escuchado la parte de esta entrevista que... Bueno, bienvenido primero aquí a Furia de Radio, a La Irola. Hola, ¿qué tal? No, un placer tenerte aquí, como siempre. Bueno, ¿has escuchado un poco de la entrevista que hiciste, bueno, tú mismo y Joseba, no recuerdo su apellido ahora? Joseba Martín, sí. Joseba Martín a Josu Espósito. Sí. ¿Has escuchado un poquito? ¿Qué recuerdos te trae esto? Bueno, pues no me trae muy buenos recuerdos porque era una época en la que a Josu se le veía muy mal y bueno, pues estaba muy pesimista, todo lo veía negro y cuando tienes la salud que te está constantemente recordando que estás ahí, ¿no? Todos son dolores, todos son molestias, es normal que tengas una visión negra de la vida. Sí. Me acuerdo muy bien de aquella unidad móvil, de aquel Mamariga, por ahí andaba también Javi de su versión X, que sería un crío. Era un puto crío, y bueno, era pues de, un poco el apoyo de Josu para muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, has estado hablando antes aquí un poquito, justo antes que tú, ya te pasaré la grabación esta, para que la escuches un poco a Javi también. Bueno, porque hay que decir que vosotros compartíais, pues en Sarama, ¿no? Compartíais local al principio con los Corbuto y tal, ¿no? Creo que recuerda que me contaste alguna vez. Sí, sí, nosotros tuvimos muchas etapas diferentes con ellos, ¿no? Bueno, siempre fuimos colegas, la verdad es que siempre tuvimos buen rollo, pero bueno, hubo una primera etapa en la que estábamos muchas horas juntos, porque estábamos juntos en el mismo local y solíamos ir a los mismos bares, que tampoco eran tantos. Y luego ellos volaron por su cuenta, conocieron a Gus, se fueron a Cabieces, consiguieron un local mucho mejor, consiguieron un equipo mejor también. Y luego pues allá hubo una tercera etapa más lamentable que bueno, pues la luna de miel que se suele tener al principio con el caballo dejó de ser luna de miel y empezó a ser poco a poco pesadilla y ya no pillaban para ponerse bien, sino para no ponerse mal. Y todos sabemos lo que pasa cuando ocurre eso. Normalmente las amistades desaparecen, no eran amigos ni entre ellos, ¿no? Y bueno, y luego ya hubo una última etapa ya cuando estaban los dos muy jodidillos, pues que volvieron un poco a apreciar la amistad y tal, pero y volvimos a estar juntos más tiempo, pero ya era un poco tarde, ¿no? O sea, que tú de alguna manera sí que viviste, bueno, toda la carrera de Scorbuto, de Josu en concreto también, ¿no? Sobre todo mucho más de Josu, ¿eh? Con Juanma también estuve y a última hora también le hice otra entrevista que también ha sonado por ahí. Pero Josu además a mí me tenía como un interlocutor muy válido, ¿no sabes? A él, yo creo que me tenía un poco como... Bueno, aparte de que teníamos gustos musicales muy parecidos, él apreciaba mucho mi opinión, la valoraba, ¿no? Yo creo que me tenía como un poco como intelectual. Tenía gustos musicales parecidos, pero sin embargo la propuesta vuestra de Sarama era muy distinta a la de ellos, no tenía nada que ver. Para empezar a cantar en euskera, ¿no? O sea, y bueno, era muy diferente, ¿no? Yo creo. Bueno, ellos eran... cuando nosotros empezamos, cuando hicimos el Indar, tampoco, bueno, sí teníamos nuestro estilo propio, pero tampoco diría que estuviéramos en las antípodas de su estilo, ¿no? De hecho, hubo canciones de Josu, compuestas por Josu, que las publicamos nosotros, el Don Anguilabil y el Carrequín. Ah, sí, y, Don Anguilabil es de esa canción, es de el Don Anguilabil, el estribillo es de Josu. Llegó al local de ensayo nuestro y me pilló a mí solo. Estaba un día de esos que estaba yo ahí. Sí, pues un poco perdiendo el tiempo. Y yo, ¿qué te pasa? ¿Cómo vienes por aquí? Y me dice, pues que me hemos quedado con Juanma, cuánto el día, hostia, ¿sabes? Tenían siempre... Y me hemos quedado con Juanma porque he compuesto dos canciones y no le gusta ninguna de las dos, y yo no sé qué quiere este tío, porque no sé qué. Y las tocó ahí las dos, el Don Anguilabil y el Carrequín, entonces eran solamente la parte musical, ¿no? Sí. Y yo le dije, pues son buenísimas. Entonces, yo estaba allí porque más adelante venían los de Sarama. Fueron llegando nos fuimos incorporando instrumento a instrumento y ahí al final, de una tacada, salieron dos canciones. Y bueno, la de Dan Mirabil, él tenía otra letra, decía, aquí yo nací. Joder, qué pena que no tengamos aquí lo puedes buscar y ponerlo en el de la Anguilabil de los Sarama, lo ponemos en el intervalo, Marita, o no puedes, o cuesta mucho. Estamos preparados, no, si me hubiese dicho antes, hubiéramos puesto, porque la verdad es que es un puntazo, ¿no? Aparte de escucharos también a vosotros, y además de que es un tema que está de puta madre, de la Anguilabil, por supuesto, y yo qué sé, es también un himno de aquí de Euskal Herria, yo creo. No sé si Marita será capaz de encontrarlo rápidamente y colocarlo o no. Hombre, ¿lo tienes? Sí, yo estoy en ello, no tengo todavía. Es difícil. No, bueno, a ver, tú que eres ya un figura en la radio, pues supongo que ya estas cosas las tendrás superadas, pero aquí esto es una radio libre y tenemos los medios que tenemos, y entonces, los técnicos que tenemos. En cualquier caso, normalmente pretender poner una canción así, aquí te pillo, aquí te mato. Sin tenerla preparada está complicado, pero bueno, vamos a intentar poner el de Anguilabil un poquito, a ver si lo consigue Marita. Y si no, bueno, que seguimos hablando un poquito. Pues eso, yo qué sé, y el intervalo este en el que cuando Josu se fue, ¿no? Supongo que sería, antes comentaba Javi que sí que fue un poco una cosa, bueno, que igual era algo esperado, ¿no? Pero quieras que no, no deja de ser, ¿no? ¿Cómo se llama? De Anguilabil, Sarama. Z-A-R-A-M-A. Sí, es que, bueno, Marita no es vasca, entonces estas cosas... Y no está, no es... Dalam Guidabil es un tema que lo conoce todo el mundo aquí en Euskal Herria. Ahí lo tiene. Vamos a ponerlo. Venga, mételo dentro, Marita. Vamos a poner Dalam Guidabil, que no sabíamos que estaba... El estribillo estaba hecho por el Josu. Así sí, que... la parte del estribillo suya. La parte sí. Primera es de Sarama, que sé, ya cuando lo completamos. Sí. Pues venga, a ver si entramos con ellos. No te vayas, que luego seguimos contigo y despedimos. Dentro, venga, de la vida, David. Salama. De Sarama, trae recuerdos también, ¿no, Roberto? Imagino, muchos. Sí, claro. Es muy, muy, muy curioso volverte a oír cuando tenías 25 años. Sí, antes hemos puesto un tema de su versión que dedicado precisamente a Josu, que Javi cantaba cuando tenía 15 años, No Volverás, y la verdad es que hasta la voz se le reconoce... Se le reconoce muy juvenil, claro. La tuya claro, también claro. Un poco, pero no tanto. Sí. Claro. Pero bueno, no sé. Toda esta época de... No sé, ¿tienes buenos recuerdos de toda esta época de cuando... ya sabes, del rock radical vasco que le llamaban, todo esto, esta explosión claro, claro. Yo creo que, en cierto modo, fui un privilegiado de poder vivir todo aquello, ¿sabes? Uh-huh. Y, bueno, nosotros somos un poco adelantados a todo eso. A veces dicen que no es bueno adelantarse demasiado. Yo creo que en nuestro caso algo de eso pasó, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que pudimos reenganchar con el asunto y conocer todo el ambiente, conocer a Escorbuto, conocer a La Polla, a Artaña, que... Uh-huh. Sí, bueno, pero bueno, vosotros mismos también, es una banda... Yo, la verdad es que yo nunca he sido muy de punk y así, ¿no? Ajá. Y bueno, tampoco es que vosotros me parecéis de lo más punk precisamente, pero la verdad es que me gustaba bastante lo que hacíais y eso, ¿sabes? Y bueno, sí, en directo he visto un par de veces y así. Vaya. Teníamos nuestros seguidores y sí. Había, no tengo más que decirte que cuando fue el concierto de despedida, el grupillo de seguidores que teníamos en muchos pueblos de Euskadi, porque no teníamos grandes masas, pero en todos teníamos siempre pues, la típica cuadrilla que nos prefería a nosotros, ¿no? Que eran los frikis de cada pueblo. Sí. Y se juntaron todos allí en Santurci el día de la despedida, claro. ¿No? Oye, que es la última oportunidad de poderles ver, venga, pues... Y aquello fue terrible, porque claro, una cosa es saludar a los seguidores de cada pueblo y otra cosa es verlos a todos juntos de repente... con ganas de saludarte, ¿sabes? Fue como una especie de pesadilla. Pero bueno, vuestra es esta, la de Iñaki, Selur Rundago, Camerún, esa es vuestra, ¿verdad? Pues es que esa me la cantaban a mí mis colegas, pues me llamo Iñaki, claro. Entonces, sí, todos los Iñakis. La mayoría de los que se llaman Iñaki me han sido un poco tortura para ellos. Pero bueno. Me la cantaban siempre, ahí cuando estaban ahí, estábamos de fiesta y eso, al final me tenían frito con el Selur Rundago, Camerún, me cago en la hostia. Ya lo siento. No, tranquilo. Era divertido también, era divertido, en fin, era un poco... La verdad es que me gustaba la canción, ¿eh? O sea que, bueno... Y además que era un poco... Menos mal. Sí, joder. Y aparte que era un poco... Porque empezaba un poco ahí, ¿no? El rollo de pues la gente extranjera que venía aquí y tal y cual, ¿no? Eso es, un poco, sí. Yo creo que también eso fuiste un poco pionero, ¿no? Vosotros. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en muchas cosas dimos el primer golpe. Luego ya sabes que eso de que queda primero le da dos veces no suele ser verdad. Queda primero a veces le dan dos veces. Decía hace poco vi en la tele que Bill Gates decía que hay que ser como los ciclistas, ¿sabes? No ser el típico que se adelanta y luego le comen la tostada. Yeah. Tú tienes que ir detrás del que se adelanta, pum, pum, pum, y cuando ya le ves que está hecho polvo, entonces comerle tú la tostada. Yo creo que a nosotros nos pasa un poco eso. Pero bueno, yo lo digo sin amargura, ¿eh? Yo la verdad es que soy consciente de los tiempos que viví y bueno, me considero, ya te digo, privilegiado de haber conocido esa experiencia en unos tiempos muy, muy revueltos, ¿no? Y haber conocido a Josu, que es al que va a dedicar este programa. Pues efectivamente, sueño mucho con él. Pues, bueno, en fin, la verdad es que es un tío muy especial. Bueno, Roberto, tenemos que despedir, que venga, nos están pues, aquí dando ya el toque, vamos mal de tiempo. Un placer, Roberto, sabes que es tu casa. Muy bien. Pues, hasta la próxima, compañero. Pues, un abrazo, oye, y venga. Mucha suerte con la emisora. Venga, gracias. Gracias. Agur. Bueno, pues este era Roberto. Vamos a despedir el programa porque andamos ya al tope del tiempo y vamos a despedir con un tema de escorbuto, precisamente, esquizofrenia. Vamos a despedir con esquizofrenia o despedimos con historia triste, Marita. No, esquizofrenia, venga. Con esquizofrenia. Pues es una historia triste la de escorbuto también, pero bueno, sí, triste y alegre. Sí, Marita quiere esquizofrenia, en fin. Pues dale dentro. Un placer, furiaditos, furiaditas, en fin, esto ha sido todo por hoy, hasta la semana próxima, que estaremos con más leyendas del rock and roll, ya veremos qué, de momento os dejamos con esquizofrenia, os queremos, hasta la próxima. Cuando él no está, estoy yo, él y yo, somos nosotros esquizofrenia.